El mapa de Núremberg. Este documento no es una pieza exenta, sino publicada con la traducción latina de las cartas de relación de Hernán Cortés a Carlos V. El mapa de 1524 no es un ejemplar único, sino un grabado reproducido en varias copias dentro de la edición impresa de las cartas de Cortés, lo que explica que hoy se conserve en numerosas bibliotecas que poseen fondo antiguo, entre ellas la Biblioteca Colombina de Sevilla, fondo reservado signatura 6 de abril de 28. No obstante, los ejemplares más estudiados y citados por la historiografía cartográfica se encuentran principalmente en la Newberry Library, Chicago, que posee uno de los ejemplares más difundidos del mapa, signatura ayer 655.51, C8524, en la New York Public Library y en otras tantas bibliotecas nacionales europeas o de prestigiosas universidades, o como hemos citado, la Catedral de Sevilla. El hecho de que no se trate de un ejemplar único no resta valor a esta xilografía conocida Mapa de México o Plano de Tenochtitlán, publicado en 1524 en Núremberg, pues constituye una de las representaciones cartográficas más tempranas del espacio mesoamericano difundidas en Europa tras la conquista, lo que explica su incorporación a la edición latina de la segunda carta de relación de Hernán Cortés, que se imprimió en el entorno editorial de Núremberg, lugar del que el testimonio gráfico toma su nombre, que fue uno de los principales centros de producción cartográfica y tipográfica del Sacro Imperio. Aunque el elemento central del grabado es la ciudad de Tenochtitlán, el mapa incluye también, en su sector occidental, una representación sintética del litoral del Golfo de México, cuya importancia histórica y cartográfica es fundamental para comprender la temprana localización europea del territorio donde se asentó la ciudad de Veracruz. Desde el punto de vista cartográfico, el sector del Golfo aparece representado como una masa de agua irregular en la que se inscribe una línea costera relativamente simplificada. La finalidad de esta representación no era ofrecer una carta náutica precisa, sino situar geográficamente el escenario de la conquista descrita por Cortés. En este contexto, el litoral del Golfo cumple una función clave. Constituye el punto de entrada al interior de México y el enlace entre el mundo atlántico y el espacio mesoamericano, y como tal aparece plasmado junto a la fastuosa ciudad de Tenochtitlán. En la costa occidental del Golfo aparecen diversos topónimos que reflejan el conocimiento geográfico obtenido durante las expediciones de reconocimiento realizadas en los años inmediatamente anteriores y durante la propia empresa cortesiana. Entre ellos destaca la referencia a San Juan de Ulúa y a la Isla del Sacrificio, así como Archidona, cuyas ubicaciones remiten Veracruz, Villarrica, sin nombrarla directamente, aunque incluye la zona y otros asentamientos españoles en la costa veracruzana, y como las ya mencionados San Juan e Isla del Sacrificio, sin señalar propiamente el establecimiento del primer núcleo político estable de la presencia castellana en la región y fundado desde 1519. Sin embargo, la mención de estos topónimos estrechamente vinculados a Veracruz en el mapa tiene una importancia notable desde el punto de vista histórico-cartográfico. En primer lugar, indica que ya en los primeros años posteriores a la conquista el litoral veracruzano había quedado incorporado al imaginario geográfico europeo como la puerta de acceso al territorio de la Nueva Villarrica, España, o Veracruz como tal. La presencia de San Juan, de Ulúa, en una obra impresa en Europa contribuyó a fijar en la cartografía occidental la localización de este punto estratégico del Golfo de México. Asimismo, la representación del litoral pone de manifiesto la temprana identificación de ciertos accidentes geográficos vinculados con la futura evolución del puerto. Como venimos destacando, la mención del entorno de la isla y fondeadero de San Juan de Ulúa muestra la importancia para la navegación de este enclave natural que desempeñó un papel esencial en la organización del tráfico marítimo entre América y la península ibérica desde el primer momento. Aunque el mapa no ofrece una descripción detallada del puerto ni de sus características hidrográficas, su inclusión en el contexto general del litoral sugiere la conciencia temprana de la importancia estratégica de esta zona para el establecimiento de rutas marítimas estables. En términos cartográficos, el mapa refleja un momento de inicial de la información exploratoria y la representación sistemática del territorio. La costa aparece esquematizada y con una orientación aproximada, pero incorpora ya elementos fundamentales del conocimiento geográfico adquirido por los navegantes españoles en el Golfo de México desde las expediciones de comienzos del siglo XVI. La presencia de ríos, cabos y denominaciones regionales muestra cómo el proceso de exploración se traducía rápidamente en imágenes cartográficas. Por ello, más allá de su conocida representación de Tenochtitlán, el mapa de Núremberg posee un valor significativo para el estudio de la configuración temprana de la geografía veracruzana en la cartografía europea. Al situar en el litoral asociado a San Juan de Ulúa, lugar íntimamente unido a Veracruz, dentro del marco general del Golfo de México, La imagen contribuyó a fijar cartográficamente un espacio que pronto se convertiría en el principal puerto de la Nueva España. En consecuencia, esta xilografía esquemática no solo ilustra la conquista del interior mesoamericano, sino también la temprana construcción cartográfica del litoral veracruzano como punto fundamental de conexión entre el mundo atlántico y el territorio novohispano.